Hola mundo. Hola chiquitines, chiquitinas, mis niños, mis niñas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3934. Que aquí estamos, tan panchos y tan frescos, dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con lo nuevo de una banda madrileña llamada Hikis, su nueva canción Circuit Lies, You Don't Have to Know. Ahí estaban las Hikis con ese temazo que acaban de sacar, su nuevo single Circuit Lies, You Don't Have to Know. Un single muy currado, bien de sonido, con un vídeo que lo acompaña estupendo. En fin, una buena banda que no para de crecer. Las Hikis abriendo esta edición 3934 de Plástico Elástico. Circuit Lies, You Don't Have to Know. El nuevo tema de las Hikis que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y también tienen nuevo single unos chicos que también se han hecho famosos, son muy jóvenes, son de Madrid. Ellos se llaman Carolina Durante. Hay gente que les critica, que dicen que no les gusta. A mí me gustan las letras, la música, lo que hacen y el rollo que llevan. Suenan muy bien y me parece que tienen más, que son más inteligentes de lo que muchos se creen. Aquí están con su nuevo single publicado por Sonido Muchacho, famoso en tres calles, Carolina Durante. Ese chico.

que se titula Raybone, del que ya habíamos oído algunas canciones, tres canciones me parece que habían sonado hasta ahora. Bueno, pues la canción que cierra el álbum es esta maravilla que se titula Between the Lines. El disco lo ha publicado Rock Indiana en nuestro país y está disponible, localizable, y es una auténtica maravilla. Radio Days. Everything is losing motion. Time is going to suspend. Rivers flowing to the sources as I'm floating away. At the edge of desperation, must be easy to constrain. This depression win a bottom, I believe in today. Read between the lines, every word. From dust to head, my desire for rest and kindness is confusing with death. Read between the lines, every word said. And if you look, you soon will find the my end. And in the end I know the way for every one to tema enorme de los Radio Days para cerrar su disco Raybone. Este temazo se titulaba Between the Lines y tiene todo el sabor, todo el aroma de los grandes temas de la última época de los Beatles. Ellos son muy vitalianos, power pop, vitalianos y tal, beat, melodías, voces, arreglos, cuidados. Radio 10, vaya discazo que se han marcado. Raybone se titula, publicado por Rock Indiana en nuestro país, y la canción que lo cierra es esta, Between the Lines. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con lo nuevo de los de la Mitri. También habíamos escuchado, me parece que eran tres canciones de este Fatal Mistakes, el nuevo álbum que han publicado a través de Cooking Vinyl, desde su primer trabajo desde el año 2002. Casi 20 años han pasado para que se lo piensen bien, y la verdad es que se lo han pensado de maravilla, porque han hecho un disco, ¡buah! Missing Person se titula esta canción que vamos a escuchar. Ellos son los escoceses de la Mitri. I am lipstick like a tart and the cherry red of Coke. At the little fire on my phone, the lights behind the bar twinkle like they've always known. Only desperate little men ever drink alone. But as long as I'm here, I've disappeared and it's vanishing. I'm a missing person doing my thing. As midnight strikes, I slip into this queen of dives, and quietly oblivion like sleep arrives. And I couldn't live without this sewer of a place to be. Alone with my one obsession, me, me, me. Yeah, I can hear you remonstrate, you fool, that's three. What I'm doing here ain't drinking beer, it's vanishing. I'm a missing person doing my thing. Just a missing person doing my thing. Missing the time I threw your crutch away. I ruined a perfect. To my chair in this fish tank of sinking stars, pickling their memories in mason jars. And I head out for a smoke, leave your ghost there to hold my place, and line up with the other cheaters in disgrace, like runners in exile from the human race. And as long as I'm here, this last brutal year is vanishing. I'm a missing person doing my thing. Just a missing person doing my thing. Qué orgullo tienen que tener en Glasgow, la ciudad natal de esta banda. Madre mía, de la Mitri, tienen poca discografía, pero los discos que han hecho son auténticas maravillas. Y este no podía ser menos, Fatal Mistakes, publicado por Cooking Vinyl. sello legendario también, y canciones inmensas, enormes y bien hechas, con ese regusto a campiña escocesa de la Mitri. La canción que hemos escuchado, Missing Persons, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como, por ejemplo, hipopfm.com, musical digital dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, digital musical dedicada al rock. También estamos en un web, blog, página internet, en fin, que se llama El Rock es mi rollo, donde se dedica a la música, a hablar de música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a hablar de los motores clásicos y de los coches antiguos. Estamos en una asturiana local en Nava que se llama Radio Pra.Nava, digital estupenda. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, en Radio Pulsar, magnífica emisora también. Todas ellas son buenísimas y en todas ellas hay una magnífica programación, y ahí está Plástico Elástico. Vamos con unos canadienses sensacionales. Ellos se llaman Star Collector. También hemos oído ya varias canciones, si no lo veo mal. Esta que va a sonar es la cuarta del buen disco que han sacado. Un disco que se titula Game Day. La han autoeditado ellos mismos y es una auténtica gozada de disco. Aquí está la canción de Silent Type, Star Collector. We'll be right back. banda de Vancouver, Star Collector, con su quinto álbum, el quinto álbum ya en su carrera. Aquí han sonado prácticamente, bueno, han sonado yo creo que todos los discos de este buen grupo, y esta canción de Silent Type, que tiene esas reminiscencias de los mismísimos Who, pues es un power pop de carril, vamos. The Silent Type, dentro de su disco Game Day. Buenísimo disco de Star Collector, autoeditado, y la banda canadiense. Y suena aquí en plásticoelástico.es. Sigamos con un músico británico, escocés. No es británico, es escocés. Él se llama Kevin Robertson. Y dirás, ¿y este quién es? Bueno, pues este es miembro de los Vapor Trails, una banda que también nos gusta muchísimo. Él viene también de Escocia, de Aberdeen, y acaba de publicar a través de Futureman Records un discazo que se titula Sundown's End. Y para abrir boca y para presentar este disco, pues qué mejor que utilizar la canción que abre el álbum, Into the Black. Él es Kevin Robertson. Is a lie to you. Refrain from telling all your secrets to the sun. I know there isn't anyone who'll live and die for you. Out of the light, into the black. That you ever made comes back to kick you in the head and make a mess of you. Become a vision of a dream you never had. Define yourself as an example of the ugly truth. Miembro del quinteto de Aberdeen, el quinteto escocés de Vapor Trails, aquí estaba Kevin Robertson con su primer álbum en solitario, Sundown's End, un bonito disco de power pop, jungle power pop, y que lo ha publicado Futureman Records. Aquí estaba la canción que lo abría, Into the Black, y que es una auténtica maravilla. Oiremos muchas más canciones de este buen disco de Kevin Robertson aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda española. Se llaman Let's Pop, y ellos vienen desde Castellón. Son un dúo, acaban de publicar su primer EP con 4 canciones que lleva por título Aquel Verano, y bueno, pues de momento está solamente en digital, en plataformas y todas estas cosas, pero esperemos que algún día lo puedan publicar en vinilo o en CD, en fin, en algún formato físico y tangible. Hemos elegido para presentaros una canción que tiene un sabor muy ochentero, power pop, pero vía nueva ola ochentera española. La canción se titula Chica Punk Rocker. Ellos son Let's Pop. Al estar, tomamos unas cañas, jugamos al billar. Y ahí estás con tus amigas, con tus juegos y tu risa. Suena Ramones, The One, The Master, bailando fuego. Chica Punk Rocker, no hay otra como tú, no hay otra como tú. Saliste a la pista, que se rindió a tus pies. Después le pedí a DJ que pinchara esa canción. Tiene un aire ahí a, por ejemplo, Totem, Modelos, esas cosas así muy inocentes, muy sencillas, muy pop. Se llaman Let's Pop, vienen desde Castellón, es un dúo y esta es su primer EP. 4 canciones que han titulado Aquel Verano. Se lo han autoeditado. Ya sabes, esas cosas. Así está la industria. Let's Pop. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una chica alemana que la conocíamos desde hace tiempo. Ella se llama Véronique de la Chanson, que como tal ha hecho varios discos. Bueno, pues acaba de. O tiene preparadito un disco que va a sacar dentro de muy poquito, que lo ha hecho como Vero y como Cato Nigra. Cato Nigra es una banda en la que está ella y Vero es ella en solitario. Y ha sacado un EP que se titula, a ver si lo digo bien, Nachtschattenblau. Y pues para presentarlo hemos elegido una canción que se titula Where We're Sind. En alemán, Vero, o también con Cato Nigra, pero Vero Nick de la Chanson. Sind. Oder ist es vorherbestimmt? Sind wir frei? Sind wir frei? Sind wir gleich? Sind wir gleich? Gibt's für jeden ein Glücklichsein? Sagen, was man meint, wie eigentlich die Welt erscheint. Jeden zählt, dem bisher ein Stück vom Glück gefehlt. Desde Alemania, ahí estaba Veronique de la Chanson, ahora artísticamente llamada Vero, y cuando funciona con grupo, Cato Nigra. Con las dos modalidades, Vero y Cato Nigra, ha sacado un EP, Nachtschattenblau, que lo ha publicado Sumo Rex y que sale pues a primeros de junio. Y la canción que hemos escuchado, Where We're Sind, es muy pop, muy yeye, en cierto forma, y oiremos algunas canciones más de este EP que están muy, pero que muy bien. Las oiremos seguramente alguna de Cato Nigra y alguna más de Veronique de la Chanson, Vero. Que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, allí donde suenan las buenas canciones. Nada, las malas para otros mendrugos. Nosotros no. Bueno, sigamos con más canciones, con más buena música. Y en este caso vamos a echar la vista atrás y nos vamos a ir a Italia a los años 80, a finales de los años 80, cuando una banda llamada The Views grabó un LP y un EP a finales de los 80, principios de los 90. Y la banda estaba liderada por Giovanni Ferrario, formó la banda en 1983 y sacó estos dos discos que ahora, junto con un CD, todo en un CD, el LP y el EP. y además un segundo CD en el que se recoge pues grabaciones en directo, demos, maquetas, en fin, todas estas cosas. El disco se titula Mother Tapes Anthology 1986-1990 y ellos son Views, una banda con mucho, mucho aroma Church. Pues ahí estaban los italianos en Views con esta canción Said, que recuerda muchísimo a los buenos momentos, a las buenas canciones de los charts, los australianos. Siempre ha habido una conexión muy extraña entre Italia y Australia. No sé por qué musicalmente, es verdad que hay más de un grupo que suena a grupos australianos. En fin, ellos grababan allá por los años 80, esta recopilación, esta antología va del año 86 al 90, se titula Mother Tapes y la ha publicado Aria Pirata Records. La canción Said y ellos se llaman Views y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con unos canadienses maravillosos. Bueno, un canadiense maravilloso de Toronto que se llama James Clark y que tiene una banda o que tiene un proyecto que se llama The James Clark Institute. Ha sacado un disco de Color of Happy del que ya hemos oído alguna canción y es un discazo tremebundo. Aquí tienes la canción Yellow de James Clark Institute. Curtains thick with cigarette smoke have yellowed with time, and your patience for my party jokes have yellowed with time. We can try to hide it all behind friends and alcohol, but our vows and our know-how have yellowed with time. Yellow used to be the color of happy. To black, fading to black. Picture frames and kitchen stains are layered with dust, and the private investigator employed by mistrust awaits with his camera roll and envelopes full of findings he's found. Between dawn and dusk and dusk, and yellow used to be the color of happy. Now we're facing the facts. We've become so yellow valley while we're fading to black. Fading to black. Cancionón inmenso, el de The James Clark Institute, este Yellow, que está incluido dentro de su último trabajo, de su nuevo trabajo, The Color of Happy. Oyendo canciones así, de verdad que uno se pone contentísimo de escuchar estas canciones. Bueno, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones y todas esas cosas que ya sabes. Bueno, vamos con Irene Peña. Irene Peña es una chica de Washington que hace power pop y similares. Bueno, pues ella ha participado en un tributo a Andy Gibb, Higher Than a Mountain, más alto que una montaña, The Songs of Andy Jeep, y lo ha publicado el disco Curry Cuts. Ahí en este disco hay gente conocidísima como Pop Four, The Corner Lovers, Sparkle Jets UK, Liza Michaels, Coque Belda, Greg Pope, en fin, un montón de gente, Armoires, David Briggs, ¿quién más? Bueno, y una de ellas es Irene Peña, que hace una magnífica versión, como ella con su estilo de siempre, del Whatever You Are. Aquí está Irene Peña. There is a beautiful woman, an ordinary guy. You let her into your heart, and it's part of the show, but you never know why. You fall in love in a minute, and it's a bottomless well. And she'd be dragging you down till you just wanna die. It's a living hell. Wherever you go, you live inside of me. I was born to make you see what you never learned. Wherever you are, we'll let the loving go down. Loving every minute, the seconds, the hours that you wait around. What if I like to play, but the world gets in the way? Instead of loving you, I'm losing you, and losing just don't pay. Somebody give me the night, give me a chance to feel. I see your face in the sky, in the moon and the stars, but you know it ain't real. You battle up to the limit, oh, but you never can win. You finish up crying tears in the wild woods, but you can't give in. Wherever you are, we'll let the loving go down. Loving every minute, the second, the hours that you wait around. What if I like to play, but the world gets in the way? Instead of loving you, I'm losing you, and losing just don't pay. Wherever you are, you know the loving don't end. You make it a crime, girl. I love you. I try to talk to you, woman. You got your mind on your own. There may be somebody else in your eyes, girl, but you're still impresionante esta versión de Irene Peña. Vaya chica, cómo nos gusta Irene Peña lo que hace. La canción se titulaba Wherever You Are, era un original de Andy Jeep, y ella ha hecho una versión bastante áspera, maravillosa, con ganas, en fin. Todo lo contrario que a veces los Bee Gees, que eran como muy blanditos en ocasiones, y sobre todo Andy Jeep, que era muy, muy moñetas. Y él, ella, Irene Peña, ha sabido darle un impulso importante. Bueno, pues hasta aquí este programa. 3934 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música y de canciones con todos vosotros. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te dejo con Coquebelda, que lleva ya dos discos tributando homenaje a los Bee Gees, que es una grandísima banda, todo hay que decirlo, y que tienen algunas canciones un poco horteras en la última etapa, pero incluso esas tienen arreglos, voces, melodía, en fin, que están muy bien. Lo que pasa es que tienen un puntito discotequerillo bastante estúpido. Aquí tienes a Coquebelda con su disco Coquebelda 5, un tributo a los Bee Gees, volumen 2, en donde ha hecho una selección buenísima de canciones. Y ya habíamos oído varias, de hecho, habíamos oído 2, 4, 6 canciones con esta, que se titula, no, 6, esta es la séptima canción. Se titula Island in the Stream. Él es Coquebelda, sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. You